Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 17 minutos y aquí continuamos en este magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial, ya lo saben, y si no, también a través de internet, entre www.oitradio.es, y recordarles también que tenemos un número de WhatsApp a su disposición por si quieren enviarnos algún cualquier sugerencia, un saludo, una canción que quieran escuchar o que se la quieran dedicar a alguien. Nos estamos acercando al Día de los Enamorados, así que no pierdan su oportunidad. 630-35-35-76. Y ahora vamos a hablar de Juego de Reinos. ¿Y eso qué es? Se preguntarán. Bueno, pues es una campaña que ha presentado Ecoembes o Ecovidrio, y que, bueno, pues está, el objetivo es que aprendamos a reciclar vidrio. Es una especie de competición entre ciudades. Vamos a escuchar al otro lado del teléfono a Ricardo Sevilla, que es el gerente de zona de Castilla-La Mancha, de aquí de Talavera, para que nos explique en qué consiste esta campaña Juego de Reinos. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. Bueno, esto suena muy medieval. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta campaña? No sé si debo decir Ecovidrio, Ecoembes. Ecovidrio. Somos Ecovidrio, sí. Pues mira, os explico brevemente. La campaña es una competición entre los 7 municipios de más de 50.000 habitantes que existen en Castilla-La Mancha. Es decir, entre Guadalajara, Toledo, Talavera, Cuenca, Ciudad Real, Puerto Llano y Albacete. Ajá. El periodo de juego es desde el pasado mes de enero hasta el mes de marzo, es decir, el primer trimestre del año. Así que ya estamos jugando, vamos. Eso es. Y estamos buscando pues el reino más reciclador de Castilla, el reino más reciclador de vidrio de toda Castilla-La Mancha. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer entonces para ser ganadores? Pues hay que ponerse a reciclar y esperemos también que esta actitud sea continuada en el tiempo, ¿de acuerdo? Que no quede solo en estos 3 meses de campaña, que tenemos una serie de premios, sino que esto perdure a lo largo del año y del tiempo. Bueno, pero así, en principio el juego consistiría en que todos en nuestras casas recicláramos el vidrio y lo echáramos a los contenedores de vidrio. ¿Así es como se va a contabilizar quién es o cuál es el reino más reciclador? Eso es. La idea es ganará el municipio, de acuerdo, que más kilos de vidrio recicle con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, ahora mismo que estamos cerrando el mes de enero, vamos a ver cuál es el municipio que más ha reciclado de manera porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior, para que no afecte el hecho de la población, ¿vale? Porque si no, entonces Albacete partiría con ventaja. Porque el año pasado fue Albacete, deduzco. No, porque Albacete, digamos, es la que tiene más habitantes de toda Castilla-La Mancha, entonces tendría ventaja por tener mayor número de habitantes, y eso no es lo que queremos, sino que todos los municipios partan desde el mismo punto. A ver, entonces no me ha quedado claro. Te explico. La idea es reciclar cuanto más mejor, y es decir, reciclar más vidrio que en enero del año anterior. Ajá. Aquel que recicle más vidrio que en enero del año 2016 será el municipio ganador. Ya, pero en este también tendría más ventaja entonces Albacete. No, porque es de manera porcentual y ahí no afecta, digamos, los habitantes. No es en términos absolutos, sino en términos porcentuales. Bueno, vamos a ver si así tenemos alguna posibilidad, porque hay que ganar. Seguro. Hay que ganar. Hay que invitar a nuestros oyentes que reciclen mucho vidrio. Pero también supongo que hay que hacerlo de forma correcta, es importante. ¿Que no siempre reciclamos el vidrio de forma correcta? Es muy importante y la verdad que en esto tenemos que felicitar a los talaveranos y a España en general, porque únicamente 2% de material que no es vidrio dentro del contenedor. Es decir, que hay un 98% de solicitado dentro del contenedor verde, lo cual es una excelente noticia porque el ciudadano tiene interiorizado lo que va al contenedor. Porque tenemos que tener claro que en los contenedores de vidrio solo se echa vidrio, ¿verdad? Yo siempre he tenido la duda. ¿Y el tapón, la tapa, el corcho? Ese no. Eso es. O sea, solo envases de vidrio, solo tarros, frascos y botellas y esa tapa que digamos con la que cerramos el tarro, eso iría al contenedor amarillo. Por ejemplo, si la taza de porcelana, pues eso no va al contenedor verde, va al contenedor de fracción resto. Es importante tener en cuenta, tener claro lo que va al contenedor, y es tarros, frascos y botellas. De vidrio y solo vidrio. Eso. Bueno, supongamos que Talavera es la ganadora de este reino, de este juego de reinos, que lo va a ser. Uh-huh. ¿Qué ventajas tendría? Pues mira, os cuento. Hay premios mensuales en el mes de enero y en el mes de febrero, y hay un premio final en marzo. Los premios mensuales son una comida elaborada además por un chef talaverano como es Carlos Maldonado, que es el ganador de la tercera edición de MasterChef. Colaborador. Entonces, de esta casa, además, ¿eh? Que todos los lunes tenemos un espacio con el de comiditas. Pues sería, vamos, a Talavera pues le venía como anillo al dedo el premio, en este caso, porque es un paisano de la tierra. Claro que y sí. Y estaríamos, ya le digo, estaría en el municipio ganador, colocaríamos un contenedor de vidrio donde indique los técnicos. Y a esas 150 primeras personas que llegaran con un kilo de vidrio al contenedor, se les haría entrega de una entrada para la comida elaborada por Carlos. Ah, qué chulo. ¿Y cuánto es un kilo de vidrio, más o menos? Un kilo de vidrio, para que se hagan una idea, son 3 botellas. Vale, pues ya lo saben. Con 3 botellitas y hay una comida preparada por Carlos Maldonado. Pues vayan preparando esas 3 botellas, que ya somos ganadores. ¿Qué más hay que hacer? Y el premio final es un cartel elaborado con vidrio reciclado, con ese vidrio, digamos, que el ciudadano deposita en el contenedor. Uh-huh. Cerramos el círculo con el concepto este que está muy en auge, la economía circular, y al final se genera un cartel hecho con vidrio reciclado con el nombre del municipio. ¡Ah, qué bonito! Un cartel de aproximadamente de letras de 1 metro de alto, 1 metro y medio de alto, y de ancho aproximadamente 0,5 metros, 0,75 metros, que se podría colocar en donde dijeran en el municipio, una rotonda, en un punto concreto, en una fuente, etcétera, etcétera. Y también tiene una particularidad, aparte de ser de vidrio reciclado, que es luminiscente, es decir, por la noche se vería el nombre del municipio. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buena idea! Otra cosa, con respecto al año pasado, ¿quién tiene más posibilidades? Independiente del número de habitantes, ¿quién recicla más? Eso al final es independiente. O sea, lo que importa no es lo ocurrido en el año anterior, sino cómo nos comportamos a partir de ahora. No, pero es decir, por saber más o menos, tener pistas. Si vamos bien o no. No, sí. O sea, en líneas generales, Talavera tiene un muy buen comportamiento en cuanto al reciclaje de vidrio. De acuerdo, vale, lo que vale. Pasa que, bueno, hay que dar ese empujón para intentar ganar al resto del municipio. Claro, por eso era importante saberlo, porque si no hemos sido buenos recicladores el año pasado, pues por lo menos este año intentar serlo. Si nos tenemos que tirar de las orejas, nos las tiramos. Que no pasa nada, porque vamos a cambiar nuestra actitud y vamos a hacer bien las cosas, que es lo que se pretende con esta campaña, ¿no? Porque como bien decía, no es solo para esta campaña, es para que continuemos con esa Para que perdure, eso es lo importante. Y además, indicar también que tenemos una web que hay que se llama superrecicladores.com, en la cual hay una pestaña con la campaña de Juego de Reinos y se puede votar el municipio que quieres que gane. Y como premio tienes un mini glue tematizado con la campaña y con el logo de Talavera. Ajá. ¿Y es un mini glue es un mini contenedor muy pequeñito, para que se tenga en la cocina o donde se recicle en casa, y en este caso, como no, con un diseño diferente y exclusivo de la campaña. Ah, ¿y ese mini glue es por votar? Por votar en la web al municipio que quieres que gane. Sortearán una serie de mini glues. Muy bien. ¿Y luego esos votos sirven a la hora de...? No, porque no tiene que ver con... No, son dos partes dentro del concurso. Por un lado está la parte, digamos, de reciclar de esos kilos que se recogen, y por otro lado está la parte online de la página web, en la cual pues incentivamos que la gente vote y que, como premio en este caso, esos mini glues tematizados. Qué bien. Y otra cosa, ¿en las ciudades más votadas tienen premio también? Tienen premio los ciudadanos de las ciudades más por votadas. Votar. Por votar. Eso, muy bien. Eso es. Bueno, pues ya lo saben. Si quieren ganar un miniglub, tienen que votar a su ciudad. En este caso, a Talavera de la Reina, por supuesto. Y si quieren que la ciudad gane, tienen que reciclar muchísimo vidrio para que nuestra ciudad sea la ganadora. Antes reciclábamos el vidrio. Cuando yo era pequeña, yo recuerdo que bueno, pues tenía que ir a la tienda y llevaba el casco, que llamábamos, ¿no?, el casco de la botella, y nos daban una, pues eran cascos de cualquier bebida, de refrescos, de cervezas, de vino, y nos las daban llenas. Eso se ha perdido ahora, ¿por qué ya no se hace? Bueno, eso ahora, lo que hay, digamos, dos variantes, ¿de acuerdo? Por un lado está lo que el ciudadano tira al contenedor, ¿de acuerdo? Porque ese vidrio, digamos, se convierte en un residuo y se vuelve, se trata, se limpia y se vuelve a generar otra botella, ¿de acuerdo? Luego, es muy importante destacar que de una botella sale otra botella, o sea, se recicla el 100% de los envases, del Ajá. envase. O sea, el vidrio tiene infinitas vidas. O sea, si, una botella tú la puedes reciclar N veces, ¿de acuerdo? Que siempre se va a generar otra y con las mismas propiedades y con las mismas características. Ya. Yeah. Uh-huh. Y luego, lo que tú comentas, hay otra serie de vidrio que el fabricante, en este caso, prefiere, digamos, que se retorne, ¿vale? Es decir, que se vuelva a rellenar del líquido, se lave ese material N veces y luego se convierta en residuo. Pero eso es otra, digamos, otra línea que no es dentro de Covidrio. En todo caso, yo les quiero agradecer la labor que hacen de cuidado del medio ambiente, porque es una forma de evitar que nos terminemos de cargar el planeta. Así que muchísimas gracias por esta campaña y por todas las que hacen. Gracias a vosotros. Y otra cosa, vayan preparando el nombre, porque Talavera de la Reina es el más largo. Así que vayan preparando ya las letras. Es verdad, vamos a ponernos a fabricar ya las letras de Talavera. Porque vamos a tardar mucho más que con otros municipios con menor número de letras. Exacto. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta gracias. Luego. Ya lo saben, ¿eh? A conservar el vidrio y tirarlo en el contenedor para que nos podamos llevar ese cartel maravilloso de Talavera de la Reina en vidrio y para que podamos tener esa cena con o esa comida con Carlos Maldonado, nuestro colaborador aquí en OIT Radio. Y por otro lado, pues ya saben, si votan a su ciudad, pueden llevarse además un iglú para poner en la cocina. Pues ya lo saben, a reciclar el vidrio.